Seguimos hablando de economía, ahora vamos a saludar a Sandra González de Supermercados González, un histórico este mercado de aquí de Santa Rosa. Muy buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Teníamos ganas de conversar con una supermercadista de aquí de Santa Rosa, con esta historia familiar que tienen ustedes en el medio, acerca de la implicancia del programa Góndola Pampeana. Sandra, ¿qué les cómo les impacta a ustedes este programa? Bueno, sí, nosotros nos adherimos porque nos parece una muy buena iniciativa que vamos a llevar a cabo los comercios locales junto con el Ministerio de Producción. Nos parece una muy buena iniciativa, ya que los clientes van a poder tener muy bien señalizado todo lo que es los productos de empresas pampeanas y así, bueno, poder fomentar el consumo de estas dichas empresas de locales. ¿Tienen posibilidad de competir realmente las empresas pampeanas con el resto de las empresas de alimento? Y en esto me refiero al precio, al precio del consumidor. Sí, sí, tienen precios muy competitivos. Las empresas que nosotros estamos trabajando, lo que es limpieza, panificados, lácteos, con respecto a las empresas nacionales. Sandra, ahora hay algo que tiene que ver con la costumbre y que tiene que ver con el marketing. ¿Cómo se hace por ahí desde los comercios pequeños o familiares para cambiarle el chip a los consumidores y mostrarles que pueden consumir alimentos de buena calidad producidos en la provincia de La Pampa y que muchas veces quizás son de una calidad superior a los que ofrecen, por ejemplo, las grandes empresas de la industria alimenticia? Digo, hay un cambio ahí que debe darse. Sí, sí, no, inclusive, bueno, nosotros los productos que trabajamos ya los tenemos bastante impuestos. A nuestros clientes lo consumen, ya que por eso que vos decís que son productos por ahí de mayor calidad, pero bueno, al no tener lo que es marketing y eso, por ahí nos cuesta un poco más introducirlos al mercado. Pero bueno, ahora por eso casualmente esta iniciativa nos resulta muy atractiva, ya que bueno, el ministerio nos permite, nos entrega todo lo que es folletería, cartelería, y bueno, y eso levanta un poco lo que es la góndola y permite que los clientes tengan una mayor visualización de esos productos, y a pesar de que ya están bastante introducidos los productos que trabajamos. ¿Con cuántas empresas pampeanas trabajan ustedes? Y 20 por lo menos, sí, porque tenemos de todos los rubros, ya como les decía, lo que es limpieza, panificados, lácteos, bebidas. Sí, son bastantes. Hablemos un poquito de precios y por un lado, y después de rentabilidad. Me interesa esto, vender un producto pampeano a ustedes, los supermercadistas, ¿le deja la misma ganancia que vender otro producto que por ahí produce una de las grandes empresas? Sí, la rentabilidad es la misma, lo que por ahí nosotros siempre hacemos hincapié de por ahí fomentar el consumo pampeano para así nos beneficiamos todos. Entonces por ahí podemos hacer junto, acordando con el proveedor, hacer distintas promociones y eso casualmente para poder fomentar el consumo de las empresas locales. Y los precios, por ejemplo, pienso en una mayonesa producida en la provincia de La Pampa. ¿Es igual a otra mayonesa producida por, no sé, una gran aceitera? No, casualmente el tema de la mayonesa acá local la calidad es muy superior a las nacionales. Inclusive tenemos clientes que vienen a buscar exclusivamente la mayonesa y llevársela a los hijos y eso que estén estudiando en las otras provincias, que como no la consiguen, por el tema de que están tan acostumbrados a consumir eso, claro, que no lo consiguen en otra provincia, entonces casualmente le mandan cantidad para que tengan. Acá ya están celebrando. Viste otro poroto para lágrimas del sol, dicen acá nuestra audiencia. Sí, es cierto. Eso sí, es cierto. Sí, sí, lágrimas del sol es la mayonesa pampeana y la que el pampeano y pampeana quiere comer. Sí, los chicos y los estudiantes siempre lo que le mandan primero es la mayonesa. Claro. ¿Está bien sentirse orgulloso de los productos que se producen en nuestra provincia? Sí, sí, sí. Son muy buenos productos, muy buena calidad. Sandra, ¿cómo les va a ustedes con respecto a las grandes empresas, a la anónima, Carrefour? Digo, ¿son una competencia o todavía siguen, la barriada sigue apostando al mercado familiar? Sí, nosotros estamos ya hace mucho tiempo en el barrio y ya tenemos nuestros clientes y ahí, digamos, la relación es distinta a la que pueden llegar a tener con una gran empresa. Uh-huh. Es otro tipo de relación, más te diría de amigos. Claro. Por eso, digamos, es distinto el consumo en nuestro local. Uh-huh. Pero ¿les va bien a ustedes? O sea, en este momento de la realidad argentina, ¿un supermercadista familiar, una pyme, tiene posibilidad de sostenerse? Sí, sí. Nosotros, las ventas, por ejemplo, en el mes anterior o en octubre, bajaron un poco, más o menos en relación a lo que ha bajado a nivel nacional, según la CAME, pero... digamos, nos vamos manteniendo, uh-huh, porque aparte nosotros nos adherimos a las promos que lanza el Banco Pampa, entonces por ahí eso motiva también el consumo y con el tema de cuotas y eso, así que siempre algo vamos encontrando para poder pilotearla. Uh-huh. ¿Y cuántos puestos de trabajo genera Supermercados González? Nosotros tenemos 9. Uh-huh. 9 sí, trabajadores ahí en el negocio, en el local. Sí, sí, uh-huh, más de nuestra familia. Claro, claro. Sandra, y vos recién decías el Banco de la Pampa con las promociones. ¿Entienden que hay como un círculo virtuoso en la economía interna de la provincia en ese sentido? Sí, sí, trabajamos juntos a la empresa, al Banco Pampa, perdón, y vamos generando así mejores resultados. Uh-huh. ¿Y hay otras bancas, otros bancos que tengan promociones de este estilo? No, nosotros siempre trabajamos con el Banco Pampa el tema de promociones. Uh-huh. Sandra, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes y saludos. Saludos. Conversamos Chao. unos